Hola amigo, te habla Juan Manuel Salazar y hoy me quiero dirigir a ti porque, a ver, yo sé que para algunos puede ser muy difícil el saber cómo conquistar una mujer o el poder llevar a cabo las estrategias que yo les he enseñado, las técnicas, los pasos, incluso con los ejemplos que les he mostrado con historias de la vida real, en fin. Yo sé que para algunos es un poco más complicado que para otros. Y yo sé que muchas veces ustedes han visto personas que andan con mujeres bonitas y mujeres hermosas por la calle y todo eso. Y pues uno se pregunta, pero hombre, ¿este man cómo hará para tener semejante mujer? Y pues yo, ¿qué? O sea, ¿qué pasa conmigo? El nivel de dificultad o el nivel de aprendizaje no lo podemos comparar. Es decir, a ver, te voy a colocar un ejemplo para que sea un poco más fácil de entender. Es como el niño que está en segundo de primaria y está viendo matemáticas y está aprendiendo a sumar, a restar o a multiplicar, lo que sea. Y tenemos al muchacho que ya está en octavo grado o en décimo grado, que ya estaba viendo física, química, trigonometría y demás. Y pues obviamente también utiliza las matemáticas. Si tú le preguntas a cada uno de ellos cómo les parecen las matemáticas, puede que ambos te digan que es difícil, que les parece difícil. Y no se equivocan, o sea, no están diciendo mentiras. A todos, a cada persona, todo le parece difícil. Mejor dicho, cuando desconocemos algo nos parece difícil. Pero ya cuando sabemos o aprendemos cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, ya nos parece fácil. ¿Ves? Entonces es por eso que uno estudia, es por eso que uno aprende nuevas habilidades, es por eso que uno trata de mejorar para que las cosas difíciles, lo que uno quiere llegar a dominar, lo que uno quiere llegar a aprender y poder llevar a cabo, se conviertan fáciles. ¿Ves? Entonces, en vez de decirte, pero ¿por qué me es tan difícil el conquistar una mujer? Pregúntate, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esta cosa que me parece difícil, para que el conquistar a una mujer que me parece difícil, se me convierta en algo fácil? ¿Ves? Soy tímido. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues superar la timidez. ¿Cómo hago supero la timidez? Bueno, tengo que capacitarme para eso, tengo que comprar algún curso, no sé. Lo que tengas que hacer para superar eso, ¿me entiendes? Para mejorar eso, para que te parezca un poco más fácil. Entonces, yo recibo muchos emails y recibo comentarios y digo que. Y recibo que, y escucho que la gente me dice, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué se me complica tanto el hablarle? O no sé qué decirle, o no quiero demostrarle mucho, no quiero como rogarle, pues, que yo siempre voy a estar ahí para ella. O sea, no quiero demostrarle mucho, o sea, hay muchos temores, ¿me entiendes? Entonces, hay que superar esos temores. ¿Cómo se superan esos temores? Aprendiendo. Y yo soy de los que soporto. ¿Cómo se dice en español? Sí, de los que, mejor dicho, de los que apoya, o sea, la palabra de los que apoya que el aprendizaje es por medio de la práctica. Yo, por eso en todos mis artículos, en los videos que te mando, en los audios que te mando, trato siempre de incitarte a que practiques, a que lo que hagas lo lleves a cabo, porque si no, vas a quedar igualito. Entonces, así sea que sea una mínima idea, que lo que sea, que aprendas algo mínimo en eso que leíste o en eso que escuchaste, pero llévalo a cabo. Lo importante es que lo lleves a cabo y así ya lo empiezas a dominar un poco más. Ya te empiezas a familiarizar con eso. ¿No sabes cómo conquistar a una mujer? Bueno, yo te escribo, trato de escribirte tres artículos o colocarte el mayor contenido posible por semana para que tú leas y te capacites y lleves a cabo. Yo por eso siempre al final de cada artículo te digo, bueno, tu misión es, o tu tarea es, o lo que debes hacer es ta, ta, ta, ta, ta. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos comparar el nivel de aprendizaje de entre nosotros, entre todas las personas. Todo se nos va a hacer difícil cuando no sabemos, cuando no lo conocemos, cuando no sabemos cómo se hace. Una vez ya aprendemos cómo se hace, ya nos va a parecer fácil. Entonces, ten eso en mente, que eso no solamente es para conquistar mujeres, sino para cualquier cosa en la vida. Entonces, yo por eso incluso en el curso de Conquista la con certeza, lo primero que hago es eso, lo primero que bueno, no te quiero adelantar mucho, pero pues porque eso hay que pagar para adquirirlo, pero hay que, sí, hay que pagar para adquirirlo, pero En el primer módulo lo que trato es, bueno, cuáles son las facetas, menciono algunas facetas y menciono cómo hay que superar esas facetas. Y así es más o menos el mismo, como el mismo procedimiento estándar a través de los módulos, hasta el módulo 9. Pero entonces te invito a eso. No es que se te, no, bueno, ¿te parece un poco complicado el conquistar ahorita a la mujer, mujeres o la mujer que te gusta? Te va a parecer un poco complicado, pero es porque no sabes ciertas, o sea, o porque no tienes ciertas habilidades. Una vez aprendas, descubras y domines esas habilidades, ya se te va a hacer un poco más fácil, un poco más natural. ¿Ves? Es un sistema de mejoramiento, es un sistema de aprendizaje continuo. Yo en estos momentos todavía leo cosas y me capacito todos los días para poder mejorar mis técnicas o mejorar en lo que yo tengo que fallar, porque yo no soy perfecto. O sea, yo tengo que mejorar también cosas, pero tengo un buen historial, tengo un buen background, mejor dicho, he alcanzado muy buenas cosas con las mujeres, pero siempre me gusta mejorar, mejorar. Y asimismo, trato de colocártelo en palabras, ya sea escritas o verbales, para que tú también lo lleves a cabo y también te sirva. Entonces, esa es mi invitación el día de hoy. No te preocupes, vas a llegar a ese punto si te lo propones. Porque listo, lo lees y lo echas en saco roto, pues hasta ahí te llegó todo, ¿ok? Entonces, recuerda muy bien el ejemplo que te puse de las matemáticas del niño de segundo grado y del muchacho que ya está en bachillerato, en décimo grado, lo que sea. A ellos ambas cosas se les va a hacer difícil, pero no podemos decir que el niño de segundo grado es más bruto que el de décimo grado. Porque el niño de segundo grado no ha adquirido todos los conocimientos a través del resto de los años hasta llegar a décimo grado, como ya lo tiene este otro muchacho. Y tampoco podemos decir que el de décimo grado es mucho más inteligente que el de segundo grado. No, simplemente ha adquirido más conocimiento y ya se le hace fácil lo que en este momento al niño de segundo grado se le hace difícil. Pero es porque ya adquirió el conocimiento, ya lo puso en práctica y ya sabe cómo funciona todo, ¿ok? Así que por ahora te doy las gracias y recuerda no limitar tus habilidades al conquistarla y hacer que ella sea quien se fije en ti, ¿ok? Nos vemos en la próxima.